Hablemos de Tecnópolis, pero en serio. Sí, señor. Sí, señor. Nuestra habitual... No, habitual. También. También. Nuestra habitual sección destinada a hacerle propaganda al gobierno. Sí. Espere que me perdí el libreto. Acá está. Bueno, aquí tenemos la visita a Tecnópolis. Visita guiada a Tecnópolis. Usted es el guía, señor. Buenas tardes. Sí. Un momentito. No hay guía. Lo están llamando ya. De Tecnópolis ya están llamando, ¿eh? El Politburó. Debe ser algún funcionario. Sí. A ver qué le están diciendo. Uy, me parece que son... No, me parece que nos tenemos que ir. Me parece que... No, parece que hablamos de la lluvia mejor. No, espera un minutito. ¿Qué pasó? Te dije que iba a pasar esto. Bueno, vamos a cambiar el tema. El ama de casa también es un ser humano. Y de vez en cuando va a Tecnópolis. Sí, el ama de casa en Tecnópolis. Ahí está. ¿Qué puede encontrar un ama de casa en Tecnópolis? Puede encontrar el revés... De la trama. Sí, algo así, pero de las cosas con las que habitualmente se vincula una ama de casa, por ejemplo, el agua. ¿Cómo? ¿Cuál sería el revés del agua? Pero, disculpe, pero usted no se baña. No, señor, me refiero a... ¿Cómo, señor? El ama de casa y el agua. ¿Y usted qué? Sí, estábamos hablando de la ama de casa. No le importa la que lava es el ama de casa. Sí, la que lava, señor. Los platos, ama de casa, la ropa, lo digo yo como ama de casa. ¿O quién te lava los calzones? La burra. ¿Quién lava la ropa? ¿Quién? La burra. ¿Quién es la burra? Yo, señor. ¿Por qué está? Mientras todos ustedes se rascan. Bueno, ¿qué elementos ha encontrado usted en Tecnópolis? Me imagino que habrá robots que barren la vereda, que sacan la basura, ¿hay unos que tipos? Le pegan a los niños. No le pegan. Todas las tareas del ama de casa del mañana serán hechas por robots. Por ejemplo, para pelear con el marido, usted y aprieta el robot. Sí. Y dice, 049 pelea con el marido. Y sale el robot, me tenés podrida, me tenés. Pero para eso las cosas que hace con su marido, hágalas con el robot y se acabó. No. Las tareas desagradables, como regañar a los niños, darle consejos a los niños, este señor directamente, mientras ve la novela, aprieta y sale el robot y le dice, estudiá porque el día de mañana, etcétera. Mire que no tiene que andar diciéndolo usted, que es tan enojoso. Bueno, hay algo además, parecido. El niño le va a creer más al robot, ¿por qué? A la tecnología, que a usted misma, señora. Yo mismo creo más en un robot que en mi madre. Pero, ¿cómo va a creer más en un robot? ¿Cómo? Usted, porque no conoció a mi madre. Bueno, mira, ahí en Tecnópolis hay un robot que tiene un aspecto humano. Oh, para mí es un tipo que está escondido adentro. Otra trampa del gobierno. Debe ser algún ministro que debe estar ahí y viene y la gente y aprieta un botón y el robot barre un poco, qué sé yo, pasa la aspiradora y dice, el domingo vos te lo fuimos. No, señor, este es un robot con cara, es un tipo... Espere. Es un tipo, señor. No, pero no tiene forma de robot así tipo lavarropa con ojitos que abre de dos lamparitas. No. Es un señor, no es una señora. Es un señor en un sillón y hace gestos. Es un robot cómodo. ¿Gestos como cuáles? Hace gestos que imita, con comillas, de un escáner. Usted hace los gestos y el robot los reproduce, digamos. ¿Y qué ganamos con eso, digo? Bueno, no ganamos nada. Se beneficia la economía del país. Pero en nada. Ahí está, por eso hay que preguntar también, señor. ¿Cuánto gastamos en...? Porque eso lo pagamos los argentinos. Pero lo pagan los argentinos, ¿cuánto señor? Gastamos en ese robot? Nada más que para que imite a usted, que seguro que fue a hacer gilada, hacía gestos con la mano. Y el robot así todo eso, esa diversión suya sí. La pagamos los contribuyentes. Pero... Usted también puede ir a hacer gestitos. No, señor, yo estoy cansado de pagar todo. Yo veo la televisión y todo lo pagamos los contribuyentes. Señor o señora, no sé. No importa. Ah. Eso es una muestra masiva para el gran público. Para el colmo masiva. No, señor. Para el público masivo. Ah. Que no es docto. ¿Qué? Me parece que el robot es él. que no tiene un vínculo cotidiano con la ciencia y que pueda tener algún contacto lúdico con los avances de la robótica. ¿Y por qué no le explica mejor a todo ese millón de personas que han ido cosas útiles? Bueno, y... Por ejemplo, le enseñan, a inventar algo. La ciencia, lo agarran todo junto ahí, lo hacen estudiar de ingeniero. Mira, a mí me metieron en un coso que se llama... Opa, ahí está. No, espere. Me dijeron... La Junta de Ingeniería. Me dice, vas a vivir la aventura de la nanotecnología. ¿De la qué? De la nanotecnología. Serrat. Sí. La nanotecnología. La nanotecnología, que es el mundo tecnológico aplicado a miniaturas, se mide en nanómetros. ¿Qué quiere decir nanómetro? Es una unidad para lo muy chiquitito, imagínese usted, una unidad de medida. Pero menos que un centímetro. No sé, sí, un milímetro equivalía, a cuántos millones de nanómetros, algo así, no me acuerdo. Estoy diciendo cualquier cosa, espero que no haya científicos escuchando. Está diciendo cualquier cosa, señor. Bueno, y ahí tenía que... Usted es el guía. ¿Usted es el guía? Sí, no, pero espere. No mancha nada. Pero no. Le pregunté dónde estaba el baño, estuve pensando media hora. ¿De dónde lo sacaron? Los choripanes lo mandan por allá. Un momento, ¿hay baño? Porque mucha tecnología. Y fui al baño. Tuve que ir a pedir permiso en la casa de al lado. Fui al baño y... ¿Qué? No me diga que hay nuevas tecnologías. Mire, hay dos agujeros. Ah, por falta de uno. Porque son baños químicos. Ah, sí. Y a mí me gusta más el baño físico. Sí. Viene con palanca. Oh. Ah, sale volando. Como una palanca de cambio tiene adentro de... ¿Adentro de qué? Del excusado. Uh-huh. Y dice, acciónela repetidas veces. ¿Estás seguro que estamos hablando de lo mismo? Hay un cartel, entra al baño químico. Entonces usted hace bla, bla, bla, bla. Esto es sonido de mover palanca reiteradas veces. Sí. Y se descarga el depósito de agua. ¿Y no se puede tirar la cadena? Disculpen. No, porque estamos retrocediendo. ¿Pero de dónde sale el agua? ¿Es todo aquí, así? No, sale una cosa química, no sé cómo es. Pero bueno, son baños químicos. Tenga cuidado porque, escúcheme, andás a ver, la cosa química esa misma que sale. Sí. Lo salpica usted. ¿Y qué pasa? Y lo aniquila, porque eso debe ser algún ácido, alguna cosa así. Sí, claro, sí. No, debe estar... Se cae adentro el inodoro. Si es agua, no le pasa nada. ¿Quién no se cayó alguna vez dentro del inodoro? Y bueno, te subís arriba al inodoro para limpiar un poco el techo con el plumero, se te rompe la tapa, caes adentro. Uh-huh. Y acá caes adentro de un coso de ácido, que saca la pata y no está más. ¿Usted vio si había gente saliendo, digamos, renguita? Sí, había gente. Eso es muy peligroso. Después, eso se lo llevan después los bañitos, son como placares. ¿Los baños? Sí, y los van poniendo así, muchísimos. ¿Dónde lo ponen? ¿En el comedor? No, ahí al exterior... Lo dejan en su casa, ¿puede poner de esos baños así como placares? ¿Para qué si usted tiene un baño? Voy al baño, dice, y se mete adentro el ropero. Pero es lindo, ¿no? Sí, es la verdad. Como es un objeto, quizás. Es decorativo. Claro, es decorativo. No sé si es muy decorativo. Una nena en su casa, un momentito que voy al baño. Y se mete y cierra y queda trabado por una corbata. No, ahora, en todos los sectores, porque vio la muestra, está, por ejemplo, el sector fuego. ¿Juego? ¿Hay juego? Fuego. ¿Fuego? ¡Fuego! Sí. ¡Fuego! ¡No, espere, espere! Ah. Hay un sector fuego, un sector aire, un sector agua, un sector tierra. Como Empédocles. Sí. Como Empédocles de Agrigento. Sí, pero además hay un sector imaginación. Ah, eso no hablé, de eso no hablaba Empédocles. No, no son los cuatro elementos, hay un sector de acción. Entonces, son seis elementos. Seis elementos. El agua, la tierra, el aire, el fuego, la imaginación. Y la acción. Y la acción. Sí, señor. Qué cosa, ¿no? Qué y el trencito que usted, por el que usted preguntaba. Y los termómetros, por ejemplo. No, es... El tren sale de la estación Fuego y va a aire y así. No, hay tres estaciones de tren, no. Se pasa. ¿Y cuál falta? No, está faltan estaciones, sí, no, no hay seis. Entonces, cada dos sectores hay una estación. Además le digo, para esperar el tren hay más cola que en el ferrocarril Sarmiento. No sé cuál es la gracia de gente esperando ese tren, colas para ir al Tecnotren se llama. Ajá. Ah, mirá vos. Y es un trencito o Trenópolis. Es un trencito que los tipos con zanco iban más rápido que el tren. Y bueno, ¿qué querés? ¿Que venga a 200 kilómetros por hora? Bueno, se lleve por delante a todas las viejas. No, señor. Usted tampoco no tiene. Ojo con los tipos con zancos. ¿Qué pasa? ¿Hay tipos con zancos? Tipos con zancos, pero zancos luminosos. Uy, Dios. Con luces de LED. Yo me quiero comprar. Y cascos luminosos y brazos luminosos. Sí. Y llevan unos palos luminosos. Ajá. ¿Cómo hacen? ¿Dónde? ¿Quién? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vende palos luminosos? Sí, señor. ¿A dónde los tiene? Ya lo ve. Qué lindo. Mire, mire cómo grande se prende. Mire lo que es esto. No la puede poner intermitente. Uh-huh. Ah, sí. No, lo puedo poner fijo adelante, intermitente el de atrás. Sí, usted lleva uno en cada mano. Eso es una baliza, señor. En cada pie. Sí, es como una baliza, señor, sí. Es como una baliza. Y esto es el futuro, una baliza. No, pero es algo, es alegórico. Está mientras hace la cola, porque hay que hacer cola, ¿eh? Ah, sí. Hay mucha gente. Uh-huh. Pasan estos tipos, vienen unos magos también. Ah, qué suerte. Que con unas palm. ¿Con unas qué? O unas tablets. ¿Unas qué? Unos dispositivos, sí, de pantalla, con un mazo de cartas y le hacen un truco ahí con la pantallita. Con la pantalla cualquiera hace truco, el asunto es con un mazo de cartas, señor. También tiene el mazo de cartas, pero después le sale una carta de la pantalla y usted se queda boquiabierto. ¿Le saca una carta de la pantalla? Sí, señor. Eso me gusta. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. Le saca de ahí y dice, usted piensa en una carta. A ver, ya está. Bueno. El 3 de espada. Mire. Pero porque yo se la dije. ¿Pero cómo la tenía adentro? Ah, no sé. No, señor, la saco. Su pensamiento hizo... Eso le hacen creer a usted. Algún dispositivo habrá ahí que... Sí, qué barrio. Me encantó. ¿Y qué no eso vale la entrada? No, es gratis, señor. No tiene... ¿Cómo puede ser gratis? No puede ser gratis todo eso. Sí, es gratis. ¿Y usted puede gastar? Lo tiene que pagar, es el choripán. Bueno, bueno. Eso... Entonces ya me parecía que alguna trampa había. Sí, sí. ¿Ves? Claro. Ahora, ¿qué el cosa le... lo tenés que pagar vos, ¿qué es? Y bueno, vamos, ese... viejo. Pero señor... Señor guía, ¿por dónde nos recomienda empezar? Porque esto es tan grande que no sé para dónde rajar. Son 50 hectáreas una al lado de la otra. ¿A vos qué? Pero eso está bien, porque mire, si hubieran puesto una hectárea en Villa Martel y otra en La Boca y otra en la isla Martín García. No, claro, acá está todo junto. Uh-huh. Ah, esa es una buena medida del gobierno de la ciudad. Pero usted sabe que... No es del gobierno de la ciudad, señor. Que no, usted lo dice... Para disimular. Esta es una idea del gobierno de la ciudad, señor. No, usted va a ser una idea. Sí, iba a ser en la ciudad y finalmente no se hizo. No importa, señor. Pero pues, ahí está, iba a ser en la ciudad. Iba a ser en la ciudad, pero no... Nos robaron la idea, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy uno del gobierno de la ciudad que le robaron la idea. Che, nota al pie. El gobierno de la ciudad inauguró hoy una pista de hielo en... ¿A dónde? Ahí en la ¿En plaza. En Tecnópolis. Frente qué a Canal. Qué barro, qué bien. Lo único que faltaban en Tecnópolis. Frente a Canal 7. Podríamos ir a patinar ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo puede ser? Pero por las vacaciones, ahora después la levantan. Qué lindo. En verano se derrite todo. Hielo, pero volvamos a Tecnópolis. Volvamos a Tecnópolis. Y usted ahí, bueno, puede irse, va bajando del tren, si en el caso de que haya logrado subirse. Uh-huh. Y se puede bajar en el sector de trenes. Ah, hay un sector donde exponen trenes. De vagones y locomotoras. Ajá, trenes. Sí, trenes, pero... Pero no configuran un tren, no configuran un tren. Es que no hay vías, no, son vagones... Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted será el ministro, lo que quiera, de ciencia y tecnología, no sé sí, qué. Sí, señor. Pero para mí un tren sin vías es completamente inútil, ¿no es cierto? Sí, no hay manera de mandar. Se lo digo como representante del gobierno de la ciudad. Un tren sin vías. Sí, pero ¿qué tiene que ver, señor? Le mezcle las cosas. Por supuesto que el tren necesita vías. Se dieron cuenta ahora. No, nos dimos cuenta ahora. Nosotros lo venimos diciendo hace 8 años. ¿Pero qué hace 8 años, señor? Sí, pero ustedes nada, que en la soberbia del poder, construyeron vagones y vagones, y ahora se dieron cuenta que no había vías. Pero esto es para exhibir y son vagones viejos algunos. Son los construyen viejos ya, ¿no? Claro. Así andamos. Nos están estafando. ¿Cuánto le costó eso? Así andanos. Señor, está exhibido el vagón presidencial de Perón y Evita, que estaba en San Vicente. Ajá. Lo trasladaron allí, está exhibido. Ese vagón, hay vagones así históricos. Sí, pero también hay una exposición histórica, señor, de la tecnología. El recorrido tecnológico. ¿Cómo hicimos para llegar a los trenes que tenemos hoy? Bueno. ¿Cómo hicimos? Es lo que uno se pregunta. Ya. Cuando ve ese vagón. ¿Cómo todo, fue? Está todo el camino así. Sí, está el así. El descenso. En la bajada de... Bueno, pero usted... Eso pasa en algunos stands, ¿o qué? Claro. Pone la década del 40 y parece más interesante que... Sí. Pero bueno, Tenemos que tener esperanza. Entonces, ahora, lo que yo le pedí hoy más temprano, que eso quiero oír. Sí, algunas cosas así que te convertís en algo, o que entras en contacto con alienígenas. No sé si. Sesiones de espiritismo. No, pero no mezcle las cosas. Me imagino que habrá mucho, ¿no? No, ahí sí, simulador, usted puede jugar. Jugar a ser un piloto de avión. Ah, qué lindo, un simulador de vuelo. Y te dan una silla, te sentás y haces... Un simulador de vuelo. No hace usted... Le aparecen circunstancias de vuelo. ¿Circunstancias de vuelo? ¿Cuál sería una circunstancia? Una nube, qué sé yo. Una nube no es una algo. Circunstancia de vuelo. Y sí, usted, ¿qué va a aparecer? Parte del paisaje en todo caso, pero... ¿Cómo? Pero una... Un paisano parado contra un árbol es una circunstancia de vuelo. Pero no hice, no hice el simulador. Mirá que el paisano dice. Hay turbulencias y eso. No logré entrar, yo creo que se le ¿cómo no? Tiene que entrar ahí, yo voy a ir. Yo voy a ir, voy a ir otra vez. ¿Manejás vos mismo el avión? ¿Maneja vos mismo el avión? Me da miedo. No. Ya, mira, ahí. Tengo miedo cuando maneja un piloto experimentado. Calculo, no voy a tener miedo manejando yo. Bueno, pero usted no va a manejar. Es un ¿cómo simulador? No voy a manejar? ¿Quién? Yo soy un simulador. No. ¿Y vos qué sos? No te estoy diciendo. Yo digo... Que te estamos pagando el sueldo entre todos los contribuyentes. El de vuelo es un simulador, señor, el aparato. Ah, sí. Creí que a mí me decía simulador. Vive las mismas cosas que puede vivir un piloto. Yo supongo... En su vida sentimental, digamos. No, señor. En su vida profesional. En su desempeño profesional. ¿Se puede traer alguna cosita de afuera o algo así? Claro, perfume. Claro. ¿Pero cómo un perfume de afuera, señor? Claro, no va, no viaja al exterior. Lo compra ahí en el aeropuerto a mitad de precio. Ya que sos piloto, tráete algo. Pero señor, es para vivir la experiencia de vuelo, sentir que usted está tripulando un Boeing. Y que mirás para abajo y se ve. Se ve todo. Y no hay ¿y si vos doblás? ¿Y qué pasa? ¿Cómo doblás? Doblás y el ala también dobla, así, ves para un lado, y, para el otro. Por ejemplo, ¿dejan subir las viejas? Sí, claro, las viejas pueden subir, sí. Pero no tienen miedo que se pongan a gritar ahí en el medio, porque ya la pobre vieja no gana para susto. No, la señora... ¿Qué hicieron hacer hace un rato, que no me acuerdo, que casi se desmaya la vieja? A 35 grados bajo cero la piscina. Sí, en la Antártida. En la Antártida. La vieja, ahora la suben arriba un avión. Una señora que nunca salió de la vereda. La llevan ahí, en el mismo día la suben en un avión y la llevan a la Antártida. También hay simuladores de choques. No. ¡Oh! Lo único que le falta, sí. Pobre señora. ¿Ponen estrella en un auto contra otro? Sí. De los que están mismo en el estacionamiento. No, señor. Y usted ve todo el proceso de lo que le pasa a las personas. ¿Qué va a pasar? No, usted no está. Creí que lo metían usted adentro y... No, señor, le muestran lo que puede suceder. Para que ande más con cuidado. Y claro. Pero si se para en la General Paz un rato también, ¿verdad? Sí, también. Bueno, pero usted no lo ve desglosado en tiempos. Acá lo ve detenido en el segundo uno, el segundo dos. ¿Muchos chicos hay? Muchos niños. ¿Y dejan entrar, por ejemplo, a un menor de 5 años? ¿Lo dejan manejar un avión? No, menor de 5 no, está pero... muy bien. Si hay una cosa que a mí me da miedo es un avión manejado por un niño menor de 5 años. Pero no maneja el avión, señor. Es de mentira. Sí, de mentira, pero él va a la casa y empieza... ¿A qué? No sé. En la silla, juega. Bueno, no sé, por ahí... Le estoy diciendo, agarra el auto, está el auto. ¿Cómo va a agarrar el auto? Que lo tiene estacionado. Dice, si manejé un avión, dice el niño de 5 años, ¿por qué no voy a poder manejar esta 4x4? Y sale ahí, qué sé yo, más que vio choques, qué sé yo. Pero los niños no tendrían que poder entrar. Pero ¿cómo que no? Los chicos disfrutan, señor. Y además también están exhibidos los aviones no tripulados. ¿Cómo aviones no tripulados? ¿Para qué? Porque sacan fotos, hacen estudios de terreno. Sí. Cuidan a los... Espías, aviones espías. Claro, ruso. Cuidan a los narcotraficantes. No cuidan a los narcos, o sea, vigilan que no haya narcos. También están exhibidos los de los narcos, me parece que son más grandes que claro. Eso. Ajá. Y sacan... Están ahí los avioncitos, unos cositos ahí. ¿Pero vuelan? No, es lo único que está faltando. Pero... Sí, dicen que vuelan, señor. Pero usted los ve volar, señor. No, no los ve volar, están ahí, adentro de un balcón. ¿Por qué no lo hacen volar para que yo vea que vuelan? Porque para mí no vuela. Sí, que vuela. Sí, no, señor. No podemos hacerle volar un avión por cada tipo que viene a tener. A mí, muéstrame que vuele, si no, para mí eso es un pedazo de fierro ahí. No es un pedazo de fierro. Te engañan. Sí, claro. Haceme caso, a mí te engañan. Ve el avioncito y ve la foto de ese mismo avioncito. Y es igual la foto. Volando. Sí, claro, debe volar. Lo saco. ¿Sabe qué fácil que es? Agarra la foto, lo hago volar, lo hago saltar, lo saco en el aire y queda Jules volando. Sale en todos los diarios. Claro, señor, usted me está, disculpe, pero usted como guía deja mucho que desear. Sí, sí. Porque acá no. Nosotros estamos buscando dónde ir y usted nos está mintiendo. No, no le estoy mintiendo. Somos turistas nosotros, venimos del interior del país, de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos. ¿Pero de dónde viene, de Córdoba o de Entre Ríos? De las dos provincias, venimos. A la vez. Él es de Córdoba, yo de Entre Ríos. Ah, uno y uno. Nunca se le ocurrió. ¿Y se conocieron en dónde, acá? No, nos conocimos en Corrientes. Sí. 348. Bueno, no importa de dónde venimos. Tenemos el derecho a que usted nos guíe bien, ¿no? Que le preguntamos dónde está el baño, nos llevó ahí un lugar de químico. De no, baño tiene por todas partes. El programa que quiero ver. A ver, deme el programa. Acá tiene el plano, mire. No, claro, no. A ver, ¿dónde hay artistas en vivo, por ejemplo? Sí, hay artistas en ¿quién vivo? ¿Quién está? Está Fuerza Bruta. Que tiran, salpican fuego en una... No puede ser, delante de la gente. Sí, contra una pared, se llama la pared de fuego. Ahí lleve fuego y salpican fuego, se... Y la muy gente hermoso. Sale corriendo, ¿no? La gente hace, ¡oh! La gente, discúlpeme, ¿no? Sí. Así, no se asusta, ¿no? No hay escenas de pánico. ¿De Yo pánico? Me acuerdo cuando qué, señor? Iba al colegio, íbamos al gabinete de física o de química. Sí. Y hacíamos unas experiencias, ¿no? Por ahí. Sí. Se producía, ¿no? El mechero de Bunsen, una precipitación, algo así, empezaba a salir humo, y algunos se asustaban y salían corriendo del gabinete de física. ¿Pero por qué? Por ver el diablo anda suelto, y porque éramos jóvenes ignorantes que nunca habíamos visto un fenómeno así, una reacción química de semejante naturaleza. Nos parecía que el diablo andaba suelto. Claro. Y aquí puede ser que alguna persona como yo, que todavía no conocemos mucho de la ciencia, vemos por ahí esas cosas que usted me dice que está pasando, una pared que escupe fuego, el diablo anda suelto. No anda suelto, sí, señor. Sí, a mí yo es probable. Yo voy a ir con... ¿Con qué? Con agua bendita. Hay una parte que usted tiene que ir sanando órganos enfermos. Hay una nanotecnología que le digo. Ajá. Entonces le ponen un pulmón enfermo, un corazón enfermo. No, esas cosas no quiero, señor. Y bueno, pero y usted va y busca, no, pero búscale el anticuerpo correspondiente. Ajá. Guía. Y se ahorra el médico. No es que se ahorra el médico. Es abstracto, mañana, señor. Le duele eso y ya sé, dice, porque lo vi en Tecnópolis. Pero están los remedios ahí, uno va y agarra. No, son dispositivos nanotecnológicos que orientan. A todo lo que no sabe qué es, le dice nanotecnológico. ¿Usted sabe que tengo la sospecha de que es así? Es una arañita. Es una cosa chiquitita. ¿Que usted se la come? Para... No, usted se la comerá. Está ahí, señor. El átomo, ¿cómo es de chiquito, por ejemplo? Ah, sí. Es muy chico, ¿no? Es un poco más. ¿Y hay átomos en...? Todos átomos. ¿Usted son...? ¿Cómo todo? Usted está hecho de átomos. A mí me gustaría ir para mirar un átomo. Pero, señor... ¿Cómo es realmente? ¿Quiere tocar un átomo? Sí, hay para tocar átomos en Tecnópolis. Tóqueme. Tóqueme a mí. No. Es de mano pesada, señor. Usted debe ser como 5 átomos. No, señor, tengo 6. Bueno. Deme changüí. No, estamos compuestos atómicamente, señor. Queremos, ¿qué es el Vlega Gaucho? El todoterreno del Mercosur. ¿El Vlega Gaucho? Creo que se refiere a un auto que había ahí. El gaucho del futuro, ¿no, señor? Es el gaucho del futuro. ¿Cómo va a ser el auto? Buenas tardes, son paisanos ya con... boleadoras luminosas, facones, sí. Yamaha. No, hay autos eléctricos, son prototipos, ¿no? Ah, el auto eléctrico ya existe, acá no. Bueno, pero esto es de fabricación nacional, es como un buggy. ¿Como un qué? Recanchero. ¿Como un buggy? Sí, como un buggy. A mí me gusta el auto eléctrico. Ahora, lo que debe salir caro es el cable, ¿no? No, señor, lo deja cargando. Si enchufa en tu casa, vas a La Plata, son... 54 kilómetros de cable, por lo menos. No, lo deja cargando la batería. Si tengo que cargar nafta, entonces ¿para qué lo quiero? Cargar nafta no, señor, le carga energía eléctrica. Ajá. Y usted después se va a lo más... ¿Cuánto pronto aguanta? Por ahora, 2 cuadras. No, para mí el auto eléctrico es el auto del futuro. ¿Y sabe cuál es el inconveniente? ¿Cuál? Yo soy uno de los fabricantes. ¿Ah, sí? Aguanta muchos kilómetros y todo. Pero no hace ruido. No, no hace ruido. No hace ruido, y eso es muy traicionero. No, no lo ve venir, nada. Claro, no lo escuchás que viene, vas a cruzar la calle y... ¿Qué? Ya está. No escuchás nada. Vas a cruzar la calle. Sin no. ruido. Pero no, si lo atropella va a hacer ruido, porque su cuerpo hace bueno, ruido. Bueno, pum, pero ya va a ser tarde. Yo no puedo apartarme cuando oigo el ruido de mi propio cuerpo. Al darse contra un guardabarro. Ah, en algún otro caso sí. Claro, no, no, no, no. Por eso lo que estamos trabajando no es un ruido. ¿Auto con ruido? Hacerle un ruido artificial. Pero si estamos, sí, estamos trabajando. Ponemos una cinta, por ejemplo, grabada con ruidos de auto. Brrr, tití, brrr. Pero no toque bocina, en cualquier parte le toca la bocina. Sí, si no, ¿cómo sé yo que es un el auto? Cassette. No, pero escúcheme, hay una cosa que se llama contaminación sonora. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué es un nuevo grupo de rock? Sí, punk, es una banda punk. No, señor, ¿usted cuántos decibeles puede tolerar? Depende, si estoy en ayunas. No. Seis, el otro día. No, quizás más, pero usted va por la calle, tiene el sonido del colectivo, el del otro colectivo, el del otro colectivo. Otro colectivo más. ¿Cuántos colectivos? Sí. Otro colectivo. Taxi, taxi, taxi, colectivo, ah. Auto, auto, auto, taxi, colectivo, auto. ¿Hasta cuándo va a seguir, señor? Bien. Y la gente que hace ruido, los chicos ruido que gritan, los perros que ladran. Ah, sí, sí, el perro. Muerden, ¿qué quiere que haga? Que toque bocina. Bueno. Todo eso lo suma en un magma sonoro. Y le da la circunferencia de la gran pirámide. Y le da un gran... Sí, un gran número. Sí, bullicio. 27, ponele. Que es muy dañino para la salud. Entonces, cuando a usted le falta ese ruido... ¿Qué enfermedad te puede agarrar? Por ejemplo, la extrañeza sonora. ¿De qué? Es un bolero. Usted va a un lugar de pleno silencio, casi ya no hay en el planeta, y escucha un zumbido, necesita... Ah, a mí me pasó un día. ¿Qué le pasó? En serio, fui al campo uh-huh. y dormí ahí en una especie de... Claro, una chacra, qué sé yo. Sí. Y tenía que poner la radio. Porque sentía como un chiflido. A mí me dijo un tipo, un paisano, que era el ruido que hace la tierra al girar. Que, en esta que parte del mundo ruido, le falta no aceite, no sí. Escuchamos. Pero en el campo se escucha un zumbido. Y te mata. Bueno, en muchas culturas, te saben, las culturas orientales, se dice que el sonido del universo es el om. Sí, sí. Que ese es el sonido que hace el universo si hiciéramos silencio todos. Claro, lo que pasa es que siempre hay alguno que está hablando. Sí. Bueno, muy lindo, ¿eh? Sí, no, muy lindo. Tiene que ir, yo voy a volver, porque tantas colas no pude... Claro. Claro. Entrar la parte a los dinosaurios los vio. Entrar en todos los lugares. ¿Qué? ¿Hay dinosaurios? Sí, hay. Lo dicho, el futuro. Está el dinosaurio argentino. Ah, que son los mejores del mundo, Sí. No evolucionan. Está el tambo farmacéutico también. Al tambo farmacéutico me dio impresión. ¿Qué no entré. Es el tambo farmacéutico? Yo no entré. No, yo por tampoco. La duda, sí. Hay que ordeñar no sé. Los remedios. O al farmacéutico mismo hay que ordeñarlo. Claro. No sé, yo perdí mucho tiempo en la. ¿Ordeñando qué? No. En Tecnópolis, señor. Sí, sí. Había ido sin comer, perdí tiempo en la bondiolita. En el... ¿Cómo la bondiolita? Sí, hay bondiola también, hay puestos de bondiola de cerdo, vacío pan, choripán. El hambre que me está dando. Multitudes alrededor. O sea, la gente va a comer, fundamentalmente. Se puede ir también a comer, sí. Bueno, le agradezco muchísimo, Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Una felicitación al gobierno de la provincia de... ¿De qué provincia, señor? No es de ninguna provincia. Vamos a hacer una breve pausa. Sí, señor. Donde probablemente también le hablen de Tecnópolis. Permiso.